tantas cosas tan lindas, porque de todas eres tan distinta, y lo que sueño es todo de ti. Desde que te conocí, en mi corazón te quedaste adentro, porque llegaste justo en el momento que mi alma necesita de ti. Y no quiero ni pensar que algún día te llegue a perder. Que me ha sucedido en esta vida, eres tú mi bien. Te quiero tanto, tanto, tanto que has traído a mi vida tanta alegría de noche y día. Eres lo que siempre he soñado, con tu mirada fue suficiente para siempre llevarte en mi mente, y tu sonrisa tan contagiosa es lo que al final me conquistó. Y por ti, gracias, hoy soy muy feliz. Y no quiero ni pensar que algún día te llegue a perder. Que me ha sucedido en esta vida, eres tú mi bien. Te quiero tanto, tanto, tanto que has traído a mi vida tanta alegría de noche y día. Eres lo que siempre he soñado, con tu mirada fue suficiente para siempre llevarte en mi mente, y tu sonrisa tan contagiosa es lo que al final me conquistó. Y por ti, gracias, hoy soy muy feliz. Y por ti, gracias, hoy soy muy feliz.